voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, buenas tardes. Otro día, otra semana más que sobrevivimos. Lalo Téllez, por aquí a un ladito. Venga, Lalo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Un miércoles más y por fin llegamos, nos dejaron llegar y continuamos aquí en Radio Santana 104.7 FM. Y a mi derecha está el maestro Rodolfo Martínez. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Aquí Rodo saludándoles una vez más, rocanroleando para todo el barrio de Santana. Otro miércoles de, estamos de Halloween, quizás ahorita los amigos de Facebook que nos vean que estamos, pues van a ver algo raro aquí, pero eso es normal aquí en este país. Creo que me falta volumen, ¿verdad, Joe? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok, banda. Pues bueno, banda, solo así que vamos a... Recuerden que nosotros no celebramos Halloween, sino tenemos... Celebramos el día de Noche de Muertos. Y pues les lanzo la invitación de una vez que el sábado vamos a estar aquí en la calle 4 celebrando Noche de Altares, un evento muy padre. Los que gusten ir están invitados completamente gratis, excepto el estacionamiento, porque los propietarios de estacionamiento, la neta, se agandallan. Normalmente la tarifa aquí en Santana es por ahí de $7 el día. Y ese día cobran de $20 para arriba todo el día, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que, pues, la verdad, traten de buscar estacionamiento. Caminen un poquito más, pero no les hagan, que no se agandallen esta banda, ¿no? Pues la verdad sí se pasan. Pero bueno, banda, y yo, a ver, platícanos qué tenemos para hoy. Bueno, pues sí, vamos a agarrar el tema de Halloween, ¿no? Pero antes quiero decirte que por aquí tenemos unos invitados, ¿verdad? Voy a dejar que ellos se presenten. Tenemos un algo de fondo por ahí, Rodolfo. Este día cobran de $20 para arriba todavía. Cobran de $20 para arriba. O sea, estamos entrando en un... Ya. Alguien está en Face al mismo tiempo. ¡Lalo! Estamos oyendo, ya está. Okay. Bueno, tenemos unos invitados y pues esperamos que la banda pues responda, ¿verdad?, a este llamado que vamos a hacer. Vamos a hacer una convocatoria, primeramente les digo, porque aquí hay una persona de nuestra comunidad que en realidad ha ayudado bastante a la comunidad. Es una persona que yo... Me impactó mucho al escuchar su caso y le digo, vente, vamos a la radio. Voy a dejar que ellos se presenten por sí mismos y le damos la bienvenida aquí a nuestra parejita que vino a exponer su caso, que ya estuvo exponiéndolo por un medio de media, valga la redundancia. Y aquí estamos, ¿verdad?, para ver qué es lo que hacemos y... Pues adelante, se presenta usted, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos los... Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Santa... De la comunidad de Radio Santa Ana, 104.7 FM. Mi nombre es Gualterio Santos, propietario de Santos Flowers en Santa Ana, California. Estoy pasando por una situación muy difícil de inmigración, así es que me dieron la oportunidad para hacerles una invitación este domingo 4 de noviembre en la calle 4 del centro de Santa Ana, California, a las 12 del mediodía. Vamos a hacer una marcha pacífica para que no deporten más a gente inocente. Gente como en caso mío, que yo tengo mis negocios, pago mis taxes, doy empleo a varias personas. Y además un excelente padre de familia, también un excelente esposo, ¿verdad, señora? Claro que sí. Mi nombre es Sebastiana Morales, yo soy esposa de Gualterio. he estado aquí a su lado de él hace como 13 años, luchando a su lado, y ahora estoy más que nunca a su lado de él, luchando para que no me lo deporten. Claro que sí, apoyándolo. Quiero que me escuchen muchas personas que están pasando la misma situación que nosotros. Lo que quiero que nos apoyen, que nos escuchen, que si somos más, yo sé que nos van a escuchar, que les pido de favor que nos unamos y que me apoyen a mí y a mi esposo y a muchas familias, que no permitan que sigan sufriendo más niños, no más permitamos, familias, sí, destruidas. Claro, claro que sí. Y si nosotros apoyamos en este caso, yo les aseguro que vamos a sentar un precedente aquí en la ciudad de Santana, esperando que pues se resuelva el caso de nuestro amigo Santos, ¿verdad? Que también pues es padre de familia, además de todavía tres menores, nos contaban, ¿no? Sí, que ya otros, creo, dos más grandes, ¿no? Sí, tenemos 7 hijos en total. 7 hijos en total. Tiene 3 hijos mayores de edad y tiene 4 más pequeños de 17, 16, 12 y 8 años. Sí, entonces por ahí estamos pidiendo a la comunidad que por favor nos apoyen y se unan este día domingo desde las 12 del mediodía a apoyar esta causa para luchar por la estancia de nuestro amigo Santos y también para poder calmar a su esposa. Su esposa ahorita está totalmente deshecha, esta señora. Pues le pedimos que mantenga la calma, ¿no? La hemos visto por ahí muy preocupada y pues me imagino que toda la familia. Si a mí me preocupó al escuchar este caso, Rodolfo. Sí, definitivamente eso de que la migra se está pasando. Y por órdenes de estos jóvenes, de estos señores republicanos. Pero a ver, Santos, platícanos realmente cuál es tu problema. ¿Tú solicitaste la residencia o llegaron a tu casa, te agarraron en un retén o estabas en una radio transmitiendo tarugadas? ¿Qué pasó? Dime. A ver. Sí, me empezaron a comentar amistades que yo podía arreglar mi situación migratoria por el tiempo que tengo en los Estados Unidos. O ¿eso por, cuándo fue? Eso fue hace 2 años. Hace 2 años. Y tengo entendido de que tú vivías en la ciudad de Nueva York. De ahí de Nueva York, tú le hiciste el comentario a uno de tus hermanos que vendían los carros más baratos que en Chicago a tu hermano que vivía en Chicago, ¿cierto? Sí, así es. Yo viví 10 años en Nueva York. Vine a probar suerte a Chicago. Y ya platicando con mi hermano por teléfono, me preguntó que cómo era la vida en Chicago, que cómo estaban los precios de carros, las rentas, etcétera. Y yo le dije que era más barato que Nueva York. Y él me pidió de favor si podía comprar un carro y yo llevárselo a Nueva York. Son 12 horas de camino y yo, pues, como es mi hermano, nos llevamos muy bien, acepté comprar y llevar ese carro a la ciudad de Nueva York. Pero en aquel entonces no existía el GPS y el peor error mío fue no comprar un mapa en las gasolineras para guiarme y llegar a mi destino, que era Nueva York. So, me metí a la autopista y fui a dar a la Canadá, salí de Estados Unidos. Agarraste un freeway y te seguiste derecho y llegaste a Canadá. Llegué a Canadá, así. Bueno, realmente, sí, no está muy cerca ahí, ¿no? ¿Cuántas horas son de ahí que te aventaste? Pues de Chicago llegué como en 3 horas a Canadá. Muy cerca, realmente. Muy cerca. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿saliste de Estados Unidos? Sí, salí de Estados Unidos. ¿En el carro? En el carro, salí de Estados Unidos y pues al cruzar me empezaron a investigar qué estaba sucediendo porque me puse en realidad nervioso sabiendo que ya estaba saliendo de los Estados Unidos y me empezaron a interrogar qué andaba haciendo y les dije que yo iba con destino a Nueva York a dejar un carro para mi hermano. Y ahí me hicieron firmar unos papeles, pero en realidad en mi ignorancia no le tomé mucha importancia porque ellos amablemente me hicieron un mapa cómo regresarme para yo seguir mi ruta y llegar a Nueva York. ¿Volviste a entrar a Estados Unidos con el carro? Sí, así es. Sí, de hecho lo dejaron aquí, fíjate. Sí. Lo dejaron aquí. Pero firmaste algo. Supuesto. ¿Firmaste algo? Sí, firmé algo. ¿Qué era? No sabes qué era lo que en era. Realidad no... No nos recuerda. No lo recuerdo, ya son 18 años que han pasado y en realidad no recuerdo. Fui a dejar el carro a Nueva York. Ya llegaste bien contento. Sí. Fuiste a dejar el carro a Nueva York. Regresé a Chicago y como cuando me sacaron copias de mis identificaciones con las direcciones de donde yo vivía en Chicago, 2 semanas después me invitan unos familiares a venir a probar suerte en Santa Ana, California, como siempre me he dedicado a vender flores. Y me vine para California y no supe más nada de ese caso de que si me tenía que presentar en Detroit, Michigan. Oh, o sea, y firmaste algo, pero te tenías que presentar ante una corte. Sí, así es. Pero tú no sabías porque realmente pues no hablabas inglés. Sí. Y bueno, falta de preparación de uno, ¿verdad? Y de por sí no creo que Migración sea muy amable y te quieran explicarle a todo el mundo todo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, este es parte de la problemática de lo que sucedió. Pero lo más importante de aquí es que esperamos que el público responda, que nos acompañen a la calle Cuarta el día domingo, desde las 12, Cuarta esquina con French. Ahí nos vamos a reunir para hacer una caminata hacia lo que viene siendo donde está el Departamento de Inmigración. Sí. Ahí simbólicamente vamos a hacer una protesta, algo. No, lo vamos a hacer de hecho, pero sabemos que está cerrado, ¿no? Pero ahí de todas maneras vamos a dejar. Vamos a hacer ruido, sí. Ajá. Sí, sí, que sepan que no está. Sí, porque yo me parece a mí injusto que este señor joven empresario, buen marido, buen padre, buen miembro de la comunidad que siempre se ha empeñado a ayudar, porque el señor ha donado flores, ha donado tiempo, dinero y ha ayudado mucha gente de aquí, de nuestra comunidad. Sí, no, pues definitivamente ahora sí que no son delincuentes los que están deportando. La migra agarra al que encuentra, más fácil. Y realmente están dejando a los delincuentes, como es Enrique Peña Nieto, todos los gobernadores, que son verdaderos delincuentes. Esos aquí son los verdaderos delincuentes. Pero como traen dinero, estos sí los dejamos. Además son muy cuates. Ya ves, Vicente Fox es bastante cuate del Bush. Oh, chiquillos y chiquillos. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso sí, ellos sí se pueden quedar. Y realmente nuestra comunidad, no, eso sí hay que atacarlos y sacarlos. Pues vamos a ver. Tengo una pequeña pregunta. Pero bueno, sí, adelante. A ver, me perdí un poco. ¿Cuándo fue que metiste, que te dijeron que metieras papeles? Ya estando en Santa Ana, California. Sí, pero... Después de 10 años. ¿Hace cuánto? Sí, hace 2 años. Hace 2 años. Ok, quería escuchar nada más eso para decirle a toda nuestra raza, a toda nuestra comunidad, que no se dejen engañar. De esa manera, nadie, absolutamente nadie, escúchenlo bien, nadie puede arreglar papeles. Así tenga 50 años viviendo aquí, no pueden arreglar papeles a menos de que sea que anteriormente ya hayan aplicado por alguna otra forma. La opción que le dieron al señor fue porque es empresario y de esa manera sí se puede calificar. No hay ahorita. Ajá. Yo investigué todo eso, bueno, he investigado y no hay ninguna forma, ahorita bueno, no hay ninguna ley. La situación está bien difícil ahorita de hoy. Él fue engañado por la misma abogado o abogada. Sí, ellos contaron por eso, porque lo primero cobrarlo. Sí, por eso. Por eso lo que te estoy diciendo que ahorita la racita. Permíteme. Lo primero que tuvo que hacer el abogado o abogada sería checar su récord para meter papeles. Yo entiendo todo eso, pero escucha lo que estoy diciendo. Yo entiendo que fue engañado. Me estoy refiriendo a nuestra racita. Sí. Que no se dejen de engañar. Ahorita, en esta época, de 5 o 10 años para acá, no hay forma absoluta que puedas arreglar papeles. Puedes arreglar por medio de tus hijos, a menos que hayas cruzado la línea con alguna visa o que anteriormente hayas aplicado por alguna ley, pero de otra manera no puedes arreglar de ninguna manera, así tengas 30 años trabajando, tengas un negocio, por el momento. No hay ahorita, y más con este señor que tenemos de presidente, no existe ninguna ley para que puedas arreglar. Oyeron, banda, bien. Por favor, no se dejen engañar así por ahí, de sencillo. Pero bueno, continuamos con el señor Santos, ¿no? O sea, Hace 2 años usted intentó arreglar porque esta gente le dijo que sí podía, ¿correcto? Sí, así es. Le consiguió seguro social, bueno. Eso me prometió, pero en realidad lo que consiguió es mi orden de deportación. O sea, nunca le dieron un seguro bueno. ¿Usted se presentó a una corte o algo? Sí, me presenté a una corte ya cuando... Solicitando... Sí. ¿Qué le dijo el juez? Era una señora jueza, me dijo, lo primero que él vio a mi abogado y le hizo una pregunta: señor abogado, ¿usted sabe que su cliente tiene orden de deportación del año 2000? Y mi abogado dijo, no lo sabía, y me vio mi abogado. Se volteó la jueza y me vio directamente a mí y me hizo la pregunta: pero usted, señor Gualterio, sí sabe que tiene esa orden de deportación y que no debería estar en los Estados Unidos. Yo le dije que lo negué porque en realidad yo no sabía nada de lo que me hablaba. No, si no sabe, no, yo no tengo orden de deportación. ¿Y por qué me habrían de dar orden de deportación o algo así? Entonces usted firmó una orden de deportación voluntaria en la línea. Me imagino, sí, no sé. Sí, eso fue. Lo que habrá sido. Porque en realidad, él cruzó la línea a Canadá y lo deportaron aquí mismo, a Estados Unidos. Eso es lo que se me hace un poco medio curioso. Raro, ¿no? Como que medio ridículo. De ahí lo hubieran... Sí. Pero bueno, eso fue hace 10 años, quizás las leyes estaban un poco más blanditas. Sí, 18 años. Ajá. Sí, 18 años. Sí. Y entonces... Pero lo que yo no concibo es cómo es que lo dejaron y cómo es que ahorita, bajo las circunstancias de que el juez le ha dicho que tiene 3 meses, ¿verdad, Walterio? Sí. Lo que pasa es que sí hay y muchas sorpresas que yo no entiendo, porque los de Canadá me metieron para adentro, amablemente me dieron la dirección cómo llegar a Nueva York. Vine acá en Santa Ana y el mismo día que me arrestaron, me llevaron a Los Ángeles. Ese mismo día me llevaron a la frontera de San Isidro con muchos paisanos más. Al llegar a la frontera de San Isidro, lo primero que me dijeron, me hablaron por mi nombre y que yo bajara del van donde nos llevaban. Me separaron del grupo, ahí me puse nervioso porque me separaron del grupo y me dijeron que esperara un momento, y sacaron mis compañeros de la van, los desesposaron, los soltaron, los echaron para Tijuana. Y regresa el señor de migración y me dice: tengo una sorpresa grande para ti. Y le dije: sí, dígame, ¿cuál es? Ahora mismo te vamos a regresar para Los Ángeles. Y pues la verdad me puse muy contento. Wow. Y... pues yo pienso que tal vez hay probabilidades, porque si te hubiesen querido deportar, lo hubiesen hecho en el mismo estante, no tenían por qué estar gastando en más para poderte, son gastos que estás generando al transportarte y todo. Si te hubiesen deportado, lo hubiesen hecho en ese instante con todos los demás. Y otra cosa, Lalo, fíjate, lo curioso de esto es que aparte de que lo dejaron estar aquí, el señor tuvo después otro llamado, sí, de inmigración, ¿verdad? Sí, fue eso ya era la segunda vez que, pues, la primera que salí de Canadá, la segunda que me llevaron a la frontera en San Isidro, y la tercera vez que ya me dijeron inmigración: ¿tienes algún familiar que le avises, ya sea en Tijuana o ya sea aquí en California, que a las 5 de la tarde te vamos a sacar del país? En ese momento me puse nervioso y le hablé a mi esposa que ya no gastaran abogados, pues nada más, porque me quedé pensando, tal vez el abogado le va a pedir más dinero, prometiéndole, y yo ya unas cuantas horas yo ya voy a estar fuera de Estados Unidos. Y pues algo milagroso sucedió ahí. Mi esposa, ya llorando, me dijo que cómo iba a ser posible eso. Y entonces me habló de unos amigos políticos muy importantes en la comunidad latina. Y me dijo: ¿qué pasa con tus amigos? Le dije: pues ellos son de muy alto nivel, no creo que quieran fijarse en mi caso. Dice, pero yo les voy a hacer un llamado a ellos. Y así que les llamó y la verdad hizo una llamada el Señor, porque lo voy a decir su nombre, porque él hoy me lo autorizó de decir su nombre sin ningún problema. Se me ha estado ayudando el congresista Lu Correa, que es un amigo personal de muchos años. Wow. Él habló directamente con el supervisor de ICE de Los Ángeles y estaba yo ya metido en una VEN y el ICE recibió esa llamada y salió corriendo el supervisor y ya se presentó. Mira, dice, yo soy el supervisor de migración de aquí del centro de Los Ángeles. Por favor, ¿podrías bajarte de la VEN? Que quiero hablar contigo. Le dije, sí, cómo no. Y ya me llevó a su oficina y me dijo, mira, sabes que llamó una persona importante. Me contó de tu vida, que tienes negocios, que tienes bienes en este país y que no debía haber deportado ahora mismo. So, ahorita que te salgas de mi oficina, te vamos a dar la oportunidad de volver a llamarle a tu familia que vengan por ti a recogerte aquí en Los Ángeles. Y en realidad me puse muy contento, pero él me vio directamente y se empezó a reír. Y me dijo, si te vas a salir, yo te voy a dar la oportunidad porque tu amigo llamó, pero no va a ser por mucho tiempo. Y le digo, ¿qué quiere decir con eso? Dice, te voy a dar la oportunidad de que salgas de 60 a 90 días a vender tus negocios, tus bienes, y te me sales voluntariamente. No queremos que estés en este país. Pues le hubiera dicho usted también, ok, tú sacas todas tus empresas de México y te las traes aquí. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién fue el que te dijo eso? Un agente de la ICE. El supervisor de la ICE. ¿Sabes qué? ¿Cómo te llamas, perdón? Walterio Santos. ¿Sabes qué, Walterio Santos? No estés soñando pesadillas, no estés soñando cosas. Si tú te hubiesen querido sacar, te hubiesen sacado desde la primera vez, ya son muchos privilegios para que una, dos, tres veces, tú no vas para afuera, a ti te van a dar algo. Por eso, y así es que a mí se me hace que sí, ese caso no está para pelearlo. Hay otra cosa, no está restringido. No tiene grillete. Tú estás bien. Si te hubiesen querido sacar, te sacan en el instante, así. Sí, en sí. Cuando te agarraron, ¿sabe qué, señor? Ni te están diciendo que eres influyente. Pero escucha, al instante te sacan. No. Ya ha consultado abogados y les dicen que es un caso muy difícil, ¿eh? También hay que mirar eso. Ok, quieren generar dinero. Los abogados sí te van a estar diciendo, no, es que es bien difícil tu caso, no sé qué. Que si lo hubiesen querido sacar, ya lo hubiesen sacado. No, mira, sí. Vamos a contactarte aquí. Yo pienso que hay esperanza. Para toda la banda, vamos a contactar con Raíz. Vamos a platicar, vamos a contactar con Raíz. Y ahorita seguimos platicando. Ellos han hecho las cosas. ¿Qué vamos? ¿Una rolita? Vamos, sí, una rolita, banda. Regresamos. Venga. Aunque yo quede desahuciado, aunque me hunde en el pasado, aunque mis sueños se derrumben y mi sol ya no me alumbre, aunque en las noches yo te llame, yo le prometí al corazón, no moriré por tu amor. Yo quedé desahuciado, aunque me hunda en el pasado, aunque mis sueños se derrumben y mi sol ya no me alumbre, aunque en las noches yo te llame y en mis sueños te recuerdo. Tal banda, ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana en su programa Rock del Centro, aquí charlando con el señor Walterio Santos en su caso de inmigración. Y bien, pues es un caso un poquito fuera de lo normal, raro, pero yo le veo mucha esperanza, pero hay que contactar con los que realmente pueden ayudarte sin ningún interés económico. Y creo que el Grupo Raíz. Y realmente, pues lo seguimos invitando, ¿verdad? Este domingo que nos vamos a reunir para esta causa, vamos a hacer una pequeña marcha en pro de defensa de este señor joven, empresario, padre de familia, esposo y pues que ha tenido buen récord aquí en nuestra comunidad, que se ha dedicado a nuestra comunidad, de hecho, a ayudar personas que han muerto. Él las ha financiado para que las lleven a México, fíjate así. Esto, ¿sabes? Esto sirve para que nuestra racita no caiga ahorita no se puede arreglar nada, racita, no se dejen llevar, no importa que tengan un carrito vendiendo salchichas o algo, no pueden arreglar ahorita hasta que salga alguna ley. O hasta que salga el presidente anaranjado. Pero ahorita no se puede hacer nada. Al menos que salga una ley como la que iba a salir de los papás y todo ese rollo. Sí se puede. Pero por lo mientras no se puede. ¿Tienes hijos grandes? Sí, tengo 3 hijos que ya son mayores de edad y 4 que son menores de edad. ¿Nacidos aquí? Todos nacidos en los Estados Unidos. ¿Tú cómo entraste? Pues como la mayoría, ilegalmente. O sea, ¿pero no has aplicado por ninguna ley? No. ¿Por tus hijos podrían? ¿No te ha dicho nada un abogado que tus hijos podrían ayudar? No has aplicado por ninguna ley. No. Por ninguna ley. El abogado me dijo que tenía que salir. Sí, tienes que salir. Y puede ser de un mes a 10 años. 10 años. De un mes a 10 años, más bien 10 años. Sí, o sea que... No, en serio. O sea, es que te digan, ay, que puedes arreglar por esto, que yo te arreglo. No, eso es una vil mentira. Pero fíjate que a lo mejor... Yo pienso... Por esto que está pasando, sí puede arreglar. A lo mejor eso le va a ayudar. Sí, le va a ayudar. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. Y entonces no has visto a nadie que te pueda ayudar. Ok, a ver, la pregunta del millón. Cuando te preguntaron de qué país eras, ¿tú dijiste de dónde eras? La verdad, sí. No, es el... Raza, el peor error que podemos... Nadie, absolutamente... Si los llega para migración, la recomendación es de Lalo. O les llega a decir, entréguenle todo, que me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar, mi número de teléfono, pero no digan de qué país proceden, de dónde son. ¿Por qué razón? Porque de esa manera no te pueden sacar, no tienen a dónde mandarte. No, mira, Lalo. Eso es lo que te recomienda cualquier abogado, no decir la procedencia de dónde eres. Es un consejo, pero a ver, yo qué. Lo que los abogados aconsejan es que solamente des tu nombre. Lo demás, tienes el derecho a permanecer callado. Sí, pero quiero agregar algo. Sí, venga. A que en realidad, sí, estando afuera, yo también pensaba lo mismo, ¿no? Pues yo no digo mi nombre, no digo de dónde soy, y no me pueden sacar. Pero ya cuando uno está en las garras de ellos adentro, es muy diferente porque te empiezan a intimidar, te empiezan a decir groserías, y porque a mí me pasó, yo siempre le preguntaba, que fírmale, ellos me decían, fírmale aquí, y yo les preguntaba, ¿para qué? Y con palabras antisonantes me decían, esto, por esto, canijo, cosas más feas, es para que tú tragues, eso es lo que estás firmando, o te van a traer de tragar a diariamente acá. So, es, si es fácil y si es recomendable no dar nada de información, pero ya adentro te empiezan a intimidar. Sí, no, pues no como, qué tranza, pues sí. Ya estamos acostumbrados a no comer, ¿verdad, banda? Ese, pues es obvio, es que no te van a tratar, mira este, por favor, fírmame aquí, y es obvio que no. Te van a hablar de esa manera y nos van a tratar de esa manera, es obvio, pero es obvio. Que te golpee uno de ellos y me cae que aplicas. Sí. No, y fíjate que eres afortunado al estar aquí. Sí, eres afortunado. No, es para que ya estuvieras en México ahorita, en serio, o sea, date a Santos que estás aquí y todavía se te dan la oportunidad que para que vendas tus cosas, wow, o sea que es un hombre de suerte, no, este señor buscando. Sí, aprovecha esa suerte que tienes, tú a lo mejor hasta el rato te van a decir te damos tiempo para que compres una casa y luego la vendas y un apartamento y después lo vendas. Sí. Oye, ¿no será que quieren el mocho por ahí? Pero bueno, ok, pues muchas gracias, señor Santos, gracias. También gracias por las flores, banda, nos hizo, fue muy amable. La flor de cempasúchil es la flor que se pone en el Día de los Muertos, es la... Y en estas fechas es donde más se da, por eso es que se acostumbra a este tipo de flor. Se llaman coronas, son unas cosas grandes que se les ponen. Bueno, pues corazón. Esperamos nuevamente el llamado. Hágalo usted, señor Santos. Hacemos un llamado a toda la comunidad latina de Santa Ana y sus alrededores y donde se llegue esta voz y nos acompañen, porque hoy es por mí. Pero no nada más por mí, hay muchas familias que están allá adentro y afuera, sus familiares sufriendo. Y así es, y si ganamos este caso, va a sentar un precedente, porque es algo nuevo. Vienes aquí a platicarnos otra vez cómo sí. Está el asunto. Y vamos y a hacer historia. ¿Cómo le hagamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le y hiciste? Vamos a hacer historia, de hecho. Vale, pues gracias, señor Santos, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y... Ahí tienen su humilde casa, 1628 Sur Main Street, en Santa Ana, California. Oye lo que estás diciendo, ¿eh? Oye lo que estás diciendo. Somos muchos, ¿eh? Ahí tienes esa casa. Yo agarro la palabra, ¿eh? Ahorita gracias. Vamos y le caemos para tomarte un chocolate. Vamos con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos. Pero la invitación está para la calle Cuarta y la French desde las 12 del mediodía, banda. Por favor, acudan a apoyar esta causa. Hoy domingo. Por él, mañana por nosotros. No, pues yo pienso que es para todos, ¿no? Para todos los... No nomás por él, es para todos. Se va a aprovechar. Eso es la realidad. Que va a ser para toda la comunidad. Así es de que, banda, vámonos al montón. Pero ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué se va a llevar? Carteles. Una protesta, porque eso es lo que no le gusta a Inmigración. Que hagamos ruido. Sí, claro. Y sí, fue lo recomendable carteles. Usar media. Medios de comunicación. Pues aquí estamos, aquí está el espacio hecho para ustedes, banda, es un espacio para... Hay una salida de fondo, Rodolfo. Y también vamos a tener artistas, vamos a convivir ahí, así es de que no falte, va a estar divertido, aparte de la caminadita que vamos a dar. Sí, pueden gritar todo lo que quieran ahí, se va. Sí. Ahí no lo censuran. Okay. Gracias, muchachos, gracias por acompañarnos. Fue un placer haberlos tenido aquí. Vamos a otro comercial, regresamos con una banda de rock, que está aquí. Gracias. Y estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana con su programa Rock del Centro. Y pues tenemos aquí unos invitados de lujo. Claro que sí, banda. Esta banda Morgan, así nada más, a secas. Así Morgan nos visita. Qué chido que se dejaron venir, chavos. Pero bueno, pues preséntense. Por ahí quién va primero. Que digan su nombre, qué hacen en la banda. ¿Qué fue lo que hizo para que se metieran a hacer una banda? Mi nombre es Efraín Bojorques y toco la guitarra y de repente hago coros. ¿Eres vocalista de la banda? Sí. ¿Tienes nada más un vocalista o dos? Pues cantamos los tres, pero sí, soy la voz principal. Sí, muy bien. Y acá de este lado tenemos a... Carlos Galicia, acompañando a Morgan, mis grandes amigos. Sí, tú no tocas nada. A veces. ¿Tú qué tocas en la banda? Tenía antes una banda. Oh. Dejé de tocar. Eres el seguidor. El ejecutivo B. Ve y tráete las chelas, ve y tráete. Ándale, ándale, pues. Sostén de la banda. Órale, pues bueno, pues aquí escuchando el material, Facebookeros, por ahí. Estamos en vivo, banda, para los Facebookeros. Manden saludos, no manden. Manden comentario. ¿Qué les parece la banda? Vamos a estar pasando música de ellos. Porque este espacio de la comunidad es precisamente para hacer oír la voz de todos. Todo tipo de música se está pasando a través de Radio Santana. No es música que pasen en Univisión, ni tampoco en Televisa. No la van a encontrar ahí, ni pierdan su tiempo. Y bueno, ya que estamos hablando de Televisa, no habíamos comentado de la caravana. Pues yo ni conozco eso de que Televisa, ¿qué es eso, oye? Es un programa cómico que se... cómo han estado jodiendo a López Obrador, ¿no? No están oyendo la campaña que tienen de tierra que le están echando. Dicen, miren, López Obrador cambió el aeropuerto de Texcoco, que siempre no va a ser en Texcoco, y ya va a ser allá en Santa Lucía. No tengo idea de dónde sea eso, pero está chido el nombre. Y ahora los medios de publicidad están muy enojados, los periodistas, los inversionistas, porque ellos ya tenían todos los terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco. Oye, pero qué sinvergüenzas, si están usando el dinero de los Afores, hombre. Y esa es otra cosa, no es su dinero, pero ellos pensaban robar más y se los quitó, chido por López Obrador. Pero Televisa, incluso Univision, incluso el Canal 62, yo vi anoche que están diciendo que mire lo que hace este señor López Obrador, ya devaluó el dólar. Y en tiempos de Fox, cuando el dólar se fue a 24 pesos, creo. A ver, ¿quién dijo algo, Bueno, pues, pero es una cosa, señor, el presidente que todavía no toma poder no puede tener facultad para estar haciendo devaluaciones. ¿Qué hasta no dicen eso que son quién es el que está haciendo la devaluación? Dios mío, pero si esta gente todavía, López Obrador, no toma poder y ya lo están jodiendo, hombre. ¿Pero por qué dirigir todos esos ataques, todo ese golpeteo con López Obrador? Porque les pegó donde más les duele. Y no es lo único, va más, ¿verdad? ¿Cómo ves, banda? ¿Qué te parece eso? ¿Sí has escuchado esto? Sí. No estoy muy dentro de la política, pero creo que el señor sí va a hacer historia porque va con todo. Va con todo. Pero sí, banda, mensaje para todos. Facebookeros también, no se dejen engañar. Sí sabías. El dólar no es culpa de Andrés. Sí sabías que le ofrecieron una feria para que parara ese proyecto de la consulta. Fíjate, ajá, que no sabía, realmente no he oído nada de eso, pero no lo dudo. Fueron milloncitos, no cualquier cosa, pero sí. ¿Sabes qué les digo a este señor? Nanay, papá. Sí. Incorruptible el señor, Pues hasta ahorita va bien, y pero va a ser una guerra de los medios de publicidad. Allá Lalo no está bien convencido, ya viene con la pregunta. Venga, Lalo. O sea, Lalo, es que... ¿tú crees que él tuvo algo que ver con la devaluación del dólar ahorita? No sé si tuvo ver, pero no eso. ¿Con la caravana de inmigrantes? Yo creo que ahí sí. ¿La Vilma azotó Sinaloa? ¿También? Ahí todo ese rollo, sí hay algo escondido ahí, porque no es bueno que digan, ese señor va a hacer historia, es que el señor no ha hecho nada, todavía no entra al poder, no pueden decir nada. Todos supuestamente son los que van a hacer, y no, hasta cuando veamos que está haciendo cosas o que no está haciendo cosas, vamos a decir, este señor sí la está haciendo. De hecho, ya está haciendo cosas sin entrar. ¿Qué está haciendo? Pues esto del aeropuerto. Pues sí, pero no lo puede hacer bien porque todavía no es presidente. Pero lo hizo, ya lo hizo. Es que no tiene poder todavía. Cuando ya tome el poder y él diga, no, se va a hacer Lalo, así, es que se va a hacer. No. Perdón, Lalo. Ok. Eso si ya del aeropuerto hizo, ya está. Ok, fíjate lo que estás diciendo. Ya está haciendo cosas. A ver, banda, ¿qué opinan? Díganos. Fíjate lo que estás diciendo. Ya está haciendo cosas el presidente. Él ya está haciendo cosas, pero si le dicen cosas, no. ¿Por qué le dicen? Si él todavía no entra al poder, ¿por qué dicen que él si no ha hecho nada? Entonces, ¿o es o no es? Todavía no, ya merito. Entonces, le dicen el ya merito. Entonces, no digan ya está haciendo cosas si no quieren que le echen culpa de cosas que están pasando. Cosas buenas, Lalo. No, cosas buenas. Es que va a haber cosas buenas y va a haber cosas negativas. Es que no digan ya está haciendo. De hecho, yo voy a ser primer crítico, te lo prometo. Es que no digan ya está haciendo. Es el Mesías que todo México esperaba. Es que el Mesías, Andrés Manuel López. San Andrés, o sea que no, ¿de dónde? Pero bueno, a la banda de aquí con la música. Es que el Mesías, ¿de dónde ha vivido? Ha vivido en el pueblo, ese señor tiene años que no trabaja. ¿De veras? ¿Quién lo ha estado manteniendo? A ver, seguidores, ¿quién lo ha estado manteniendo? A ver, banda, ¿quién lo familia? Mantuvo? Platíquenos, díganos. A ver, a ver, rolita, ¿quién mantuvo a Marco? Oye, que ha escrito libros también el señor, ¿eh? A ver, pusimos, banda. Pusimos la primera rola. Efraín. Bueno. Efraín. Efraín, de este disco que me hiciste favor de regalarnos, ¿ya llevan 3 discos? Exactamente. 3 discos grabados. ¿Cuál quieres que pongamos? ¿Cuál es la efectiva? Puse la este disco, ahorita. Dime a ver cuál. No, la que sigue está bien. Ah, oh, la que sigue, no, ok. ¿La que sigue? ¿Listo? No, espérate, tienes que conectarte. ¿No? ¿Oh, sí? Sí, normalmente se tiene que conectar uno. ¿Dónde estás, corazón? Pues yo puse el micrófono nada más y se oía machando. Uno de esos dos va a ser. Ahora sí, vamos a escuchar, vamos con esta rolita. ¿Cómo se llama, Luis? Preséntala, por favor. Digo, tú, Efraín, preséntala. Creo que se llama Nueva Claridad. Esos rockeros, hay muchos rockeros en Picardía, no los veo en acción, están dormidos, ¿qué les está pasando? Va a haber trofeos, va a haber gancitos, va a haber todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿No se oye? Ah, es que todavía no empieza. No, todavía no empieza. Ah, ok. Estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana en su programa Rock del Centro. Oh my God. Y banda, pues aquí nos acompañan Morgan. ¿Qué les pareció el material que acabamos de escuchar? Buena rola, traen muy buen sonido. Ya parece que ya más grabado, más profesional. Muy diferente a lo que era Engendro, ¿verdad? Sí, así es. Era más fíjate que tiene bonita calidad de sonido. Me estoy fijando que se oye, es una grabación. Soy estrefónico. A ver, Morgan. ¿Qué significa Morgan? ¿El pirata Morgan? ¿Te inspiraste en eso o qué? Cuando nosotros, bueno, estoy hablando individualmente, ¿no? Cuando llegué a los Estados Unidos, conocí unos colegas músicos aquí. Aquí en California. Entonces yo quería enrolarme con el ambiente musical. Y me topé con una persona que se llama David Díaz. Y él bautizó a la clica, a la banda o la pandilla, como le quieran decir, la familia pirata. Entonces yo no quise usar ese seudónimo y dije yo, pues le voy a poner Pirata Morgan mejor. Como luchador. Y le dejé Morgan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues no, no, quise que, no quise el perro guayo, pero le puse Morgan. Este, y tú desde chiquillo ya te gustaba la onda del rock. ¿O nomás ya era porque, el rock roleo desde México? O nomás porque viste una vez, viste que agarraban morras con siendo cantante de rock, agarraban muchas novias, todo el rollo. ¿O por qué razón? ¿Eras bandero, eras cumbiero o viste al trique? Fue un accidente de un golpe en la cabeza que te dieron. A lo mejor, fíjate, porque en una ocasión, desde chavo, le doy gracias a Dios a la primer maestra que tuve en primaria. Ella fue la que me enseñó a cantar. De la que te enamoraste, seguro. Sí, te podría decir también. Sí, me enseñó a cantar de un rockero. Ajá. Me enseñó a cantar, a ahorrar y a trabajar, cabrón. Ah, neta. Que es lo que soy ahorita gracias a la educación de ella. Y da después, con el tiempo, miré una fotografía de mi jefe ahí con una guitarra. Y le dije, oh, entonces, por usted me gustó la música. Y me dice mi jefe, no, si yo nomás me tomé la foto porque se la agarré. Se la agarré al mariachi que estaba ahí dormido. Para ahí me anda una chela. Tengo gracias, una gracias. Chelita. Y así fue como me... Oh, pero a ti me ha gustado siempre. Siempre me ha gustado la música, sí. Del rock. Inclusive cuando estaba yo pequeño tenía un vecino que era genio el cabrón. Sí. Él hizo el primer cine, mini cine para los niños del barrio. Hacía el film a mano. Cada cuadrito lo hacía él. Hizo su propia batería, hacía radios, hacía DJs. Y entre buscando sus cosas, yo estaba ahí husmeando como los lobos, ¿no? Pum, que agarra una guitarra y le hace así, esta es para ti, me dice. Yo volteo y dije, ¿esta para qué? Me lo llevé a la casa y estaba rascle, hasta que con el tiempo pasó y... Y le fuiste sacando sonido. Le fui sacando música a la guitarra, pero de la nada, sí, o sea... Oye, ¿cuánto tiempo tienes en la banda? ¿Cuánto tiempo tienes en la música? En la música tengo 38 años. Nada más. O sea que ya están rock and roll los pastores, ¿no? Sí, pues ya se nota. Ya se nota, pero pues, la nueva generación viene bien preparada, pero les falta, como te diré, un poco más de cliché o de experiencia, porque tendrán mucha teoría, pero no tienen experiencia escénica. No, pero que... fíjate que a pesar de los 60 te ves bien joven, te ves como de... te ves como de 5 años. ¿No? Bueno. Oh, pues muy bien. A ver tú. Pero ¿no? ¿De dónde dices que eres? Yo vengo de Los Mochis, Sinaloa. Mochis, Sinaloa, la mera ciudad de Los Mochis. Ajá. Órale, saludos para Los Mochis, banda, si es que hay alguien de ahí. Un saludo a Los Mochis. Que sean rock and rolleros. Y que se traigan unos aguachiles, ¿no? Chíntrate. Tienes hambre. Y sí. Sí, banda. Y entonces, ustedes fueron invitados al festival de reconocimiento que hicieron ahí. Oh, ¿quién los contactó ahí o cómo llegaron? ¿Qué les llegó la invitación por UPS? Tenemos muchos colegas ahí involucrados. Resulta ser que a unos valedores míos los invitaron. Y ellos no asistieron porque se enfermaron. Entonces, como nos quedamos ver allá, yo llegué allá. Tú no estabas programado. Yo no estaba programado. Órale. Entonces, como ellos no llegaron y iban a tocar, yo me contacté con el... Por cierto, un saludo al sonido ratón. Que me dio la oportunidad de tocar ahí, porque habían muchas bandas anunciadas, pero no llevaban instrumentos. Ajá. Entonces, los pocos que llevaron instrumento, pues tocamos. Y me dio la oportunidad de tocar unas 3-4 rolas. Y fue ahí donde los conocí a Radio Santana. Ahí nos conocimos y hemos contactado y respondió a la invitación. Pues fíjate que a él le pasó igual que a mí. ¿Sí? Pues yo llegué por equivocación porque no llegó a la persona que habías invitado. Sí, o sea que les va bien, fíjate, hasta eso. Llegan donde no los llaman. Ahora imagínate, si invitas a López Obrador, va a llegar el otro. O sea, Peña Nieto. Pero qué gacho este canijo, ¿eh? Sacó al balcón. Disimula tanto. Ya lanzamos la invitación para Andrés Manuel López Obrador, San Andrés López Obrador, que le lanzamos la invitación. A ver qué día viene. El Mesías de los tiempos. Que va a llegar, y a ver si está siendo esperado. Es más, se hace... Oye, ya verá a Lalo ahí hincándose y persinándose, sí, ¿no? Sí, rezando como 10 rosarios y toda la onda, ¿no? Sí, bueno, entonces, de ahí de ese el reconocimiento. Oye, el reconocimiento, ¿quién lo organizó? ¿Qué sonido era el que ese no lo contacté yo? ¿Quién es? Fue el sonido ratón. Fue el sonido ratón. Y Joel también. Joel tuvo algo que ver, Inclusive no nos conocíamos y él me dijo que iba a imprimir un premio para mí, pero yo le dije, pues no, si el premio ya me lo diste con la chance de darnos a tocar, ya, con eso me conformo. Le dije, pues si tú me lo otorgas, está bien. No, pues órale, pues. No, ¿qué otras bandas hubo? No, yo llegué muy estuvo noche. Tlatuani, estuvo Tlatuani, también estos chavos que mencionaron hace rato, los de Engendro. Las demás bandas no me acuerdo sus nombres, pero habían muchas bandas, pero no traían sus instrumentos, nomás iban a por su reconocimiento. Sí, no tocaron todas las bandas. No tocaron. Fíjate que muy buenas bandas, la verdad que todos se discutieron y sí. Muy buena música, yo lo disfruté mucho. Oye, ¿sabes qué? La última banda que cerró también tocó muy bien, pero yo ya me tenía que ir, y... Ya no los contacté, ya no los viste yo, lo último. No, tú no los viste a los de Barracuda, la última banda que tocó. ¿Barracuda? Un greñudo él acá. Creo que era Barracuda los últimos. Si tienes datos de él, pues ahí, pásamelos. No, la neta no traje mi sección amarilla, pero... Después me mandas... Pero sí, en caso dado te mando un link. Sí, algo así. Los puedes conectar en el Facebook. Nomás busca su nombre, Barracuda, y los vas a encontrar. Ellos eran los Barracuda. Ellos son los que cerraron, se echaron una rolita. Empezaron con la del Tri. Y esta música que ustedes tocan es de otros grupos, es de ustedes porque... Tocan covers. El grupo que vino hace 8 días es Petro, ¿cómo se llama? Engendro. Engendro. Engendro, Engendro nos dijo que ellos nada más tocaban y cantaban música que ellos componían, que no tocaban covers, que no tocaban nada. Ajá, que échate oye cantinero, que nosotros no tocamos eso, que no se cae. Ajá. ¿Y ustedes qué de nosotros qué hacemos nuestras propias composiciones, pero a diferencia de un cover es tocar la misma canción. Esa es la diferencia, es un cover. Uh-huh. Pero nosotros, esa música es escrita por nosotros. ¿Todo? ¿Tú escribes también? Excepción la última, que es en inglés. Uh-huh. Es un tributo a... Porque me gustó la canción, está muy bonita. Esa es de Louis Armstrong, se llama Wonderful World. No sé si la han escuchado, pero esa es un jazz. Yo la hice a nivel punk. Me apropié de ella y la hice a mi estilo. ¿Qué tipo de rock es el que tú tocas? Pues yo toco rock and roll, normal, rock and rockabilly. Un poquito. Ajá. Trato de ser un poco más versátil y no enfocarme en un solo género porque aburres. Tiene un poquito el estilo punk ustedes, ¿no? Ajá. Es como punk. Pues es entre pon y quítale. Metal. Pon y quítale. Entre pon, pues vamos con otra rolita, ¿no? Por ahí del mismo disco. ¿Y qué más se llama este disco, Ana? Este se llama Strikes Back. El disco de Strike Back. Me dice, ¿por qué le pones títulos en inglés? Me dice, porque estamos en Estados Unidos. Si no, le hubiera puesto 8 en México. Sí, ¿no? Que se vale más en una comunidad que estamos donde, pues afortunadamente nosotros... La diversidad de culturas. Podemos hablar dos lenguajes. ¿Y en qué te inspiras cuando...? Bueno, mejor después, ¿verdad? Ahorita mismo. Pues sí, ahorita se lo preguntas. Sí, después, ¿en qué te inspiras para escribir? Sí. Mejor vamos a una rolita, ¿no? Nos vamos a una rolita. A ver, ¿qué rolita? Escógenos. No sé si lo dices al tanteo. Efraín, a ver, ¿qué rolita quieres, sugieres que escuche la banda? No, estamos en Facebook otra vez. Así como va. Sí, la que sigue. ¿La que sigue? Sí. La música es solo para volar, es por donde entraré al túnel del tiempo. No es eterna la felicidad, la noche aún joven es también. Hay aquel que no disfrute, si vuelves. Tu ancla y vete a navegar, solo si encontrar el rumbo por donde regresaré y embarcaré, no me olvidaré el motivo por qué despegué. Ya estamos de regreso. Sí, claro que sí. A través de la 104.7 FM Radio Santana en www.radiosantana.org. Y está con nosotros el Capitán Morgan, que diga el grupo Morgan. Firme. Sí, aquí rocanroleando. ¿Qué les parece las rolas? Mándenos su opinión. Ya saben, el teléfono. El no teléfono, te escucho, Joe. No te escucho. ¿No me escuchas? Teléfono de la banda, Joe. Sí, estamos ahí. Sí, aquí estoy. A ver, es que no sé ni qué número de micrófono tengo para subirle. A ver. Tengo el 4. A ver, ahí está. ¿Me escucho? No, sí. Yo tampoco. ¿Tampoco? Pero ahí estamos, ¿no? Es que le bajé al monitor, sí. Pero estamos al aire, banda. Sí. Okay. Oye. Ah, sí, perdón. ¿Sí sabías que, bueno, aquí en Estados Unidos se dice que Halloween en México es Día de Muertos? Sí. ¿Sí? El Día de Muertos es una celebración popular mexicana para honrar a los difuntos. Tiene lugar el día 2 de noviembre, aunque se empieza a celebrar desde el día primero. ¿Sabías eso? Eso sí lo sabía. Y viene de Europa esto, ¿no, Lalo? Pues dice que su origen se remota a las culturas mesoamericanas que habitaban en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, como las etnias mexica, maya, mixteca, texcocoana, zapoteca, tlaxcalteca y totonaca. Originalmente, según el calendario mixteca, se celebra durante el noveno mes del año solar. Porque yo tengo entendido que esto empezó desde allá de Europa, en un país de Europa. El Halloween. Sí. Sí, pero no el Día de Muertos, ya lo celebrábamos. No. Pero aquí en México fue cambiado por la iglesia. Ay, como cambia todas las fiestas. Esa linda y hermosa iglesia católica, pues dice, ¿cómo la queremos? Era dice, la primicia de esta tradición, luego de la llegada de los colonizadores y el progreso de evangelización, se explica en la función sintética de la tradición mesoamericana de la católica. De ahí que en el calendario coincide con festivales del Cristindad, como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos. Lo curioso que antes empezó el 13 de mayo. Yo me acordé porque fue una fecha muy significativa, que se celebraba el Día de Muertos el 13 de mayo, pero dijeron no, vamos a cambiarlo para contrarrestar esto del Halloween. Ajá. Yo no sé que investigar eso, yo, porque sí, no creo. Y esto se celebra desde antes que llegaran los españoles. Sí, desde hace 3000 años. Imagínate. La historia. Sí. O sea, que Jesús también celebraba el Día de Muertos, ¿no? No, ¿verdad? Lo que pasa es que había una. O celebraba Halloween, ¿no? Un grupo de personas satánicos, ¿verdad? Los fíjate, republicanos y sí, Donald Trump y los fíjate. Dice, Día de Muertos. Oye, modestia fíjate, aparte. Ver, fíjate. Venga. Día de Muertos y Halloween. El Halloween, contracción del inglés al Halloween Eve, que significa víspera de todos los santos. También conocido como Noche de Brujas, es una fiesta que se celebra el 31 de octubre en los países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o el Reino Unido, cuyo origen es celta. Algunas actividades tradicionales de este día son las fiestas de disfraces, la visita de casas encantadas, ver películas, leer historias de terror. Como tal, difiere una gran medida de celebración del Día de Muertos, pero se ha venido extendiendo debido al fuerte influjo cultural de países como Estados Unidos. Exacto. Empezó desde los celtas. Pero es el Halloween, pero el Día de Muertos es otro rollo. Sí. También, pues venga. No, eso es lo que te dije anteriormente, el Día de Muertos. O sea que la iglesia lo cambió. Que viene de los mayas y que viene todo ese rollo. Ajá. Los mayas ya andaban, ¿qué onda? Aquí se celebra. Sí, tráete las veladoras y vamos, pan de muerto, vete a la norga y tráete un pan de muertos. Sí, ya lo hacían los mayas desde entonces. Sí, o sea, sí. Aquí el Halloween son los disfraces y al andar pidiendo el famoso triquitri, los... O me das algo o te hago algo. Aunque bueno, yo escuché otra versión, pero está un poco larga y la verdad sí no vale la pena. Nosotros celebramos aquí en el Centro Cultural el Día de Muertos y nos maquillamos artísticamente como calaveras. Y los que no tenemos esto, normalmente compramos unas máscaras ahí en la 99 Store. Miren, así andaba yo el día de hoy para decirles a mis amigos, yo no celebro Halloween, yo Día de Muertos. Y por cierto, otra vez, el 4, este sábado, Este sábado nos vamos a reunir para celebrar Noche de Altares. Aquí en la calle 4. Aquí en la calle 4. Y entre las calles Ross y Broadway. Todo ese ¿no es hasta la Main? Llega hasta la Main, mi chavo. Creo que hasta la Main esta vez. Sí, ¿verdad? Vamos a ir. ¿Y cuánto cobran? Es absolutamente gratis para toda la familia. Venga y acompáñenos. Y también no se olviden que para el día siguiente, que viene siendo domingo, tenemos una marcha a beneficio del señor Santos, que estuvo aquí con nosotros, a favor de él, y vamos a tener un pequeño convivio también con artistas y, bueno, ya les contaremos y ya estaría ahí el asunto. Acompáñenos también desde las 12 del mediodía. Chido. Oye, Frank, ¿tú ya has estado aquí en Noche de Altares, en Santana? ¿No has venido? La neta, casi no soy de celebraciones, pero si me invitan, sí voy. Bueno, te voy a platicar rápidamente qué es Noche de Altares. Noche de Altares es una exposición en toda la calle 4 de altares mexicanos. Hay la gente, el Centro Cultural está coordinando altares de todos los estados. O sea, un altar de Oaxaca, un altar para Jalisco, Zacatecas, Michoacán. Nayarit. Por supuesto que hay uno para el DF, que es el más grande y el más chingón. Y entonces, pero... ¡Qué tranza! Más que nada es una fiesta de calaveras, toda la gente se maquilla de calaveras, pero muy artísticas. Oye, la adornan con carteras y celulares. Y esa cartera ya no tiene lana, así que se la dejamos. Les están mandando un saludo Pulque Alemán, si sabes quién es. Oh, el Pulque, andas aquí. Dice, a huevo Morgan, saludos, bro. Ahí está. La banda más pirata de LA. Les mandan un saludo, Blanquis Rivera, desde la ciudad de San Luis Potosí. ¡Órale! ¿Es quién es, ¿Son bandas también? No, sí es banda de... A ver qué día vienes, banda. Déjate caer aquí. Y pues muchos saludos de muchos lados. Y bueno, pues estamos invitando también a nuestros radioescuchas a que nos llamen aquí al teléfono en cabina por si quieren hablar con los chavos. Quieren hablar con la banda, hacer algunas preguntas aquí a tu banda, mándales saludos. ¿Cuál es el teléfono, Joey? Primero que hable les regalas tres discos. Órale, primero que hable. Ya dijo. Que diga el teléfono al pirata. A ver, ahí está. Aquí está el teléfono. Ok, el teléfono de la cabina es 657-335-9528. Repito, 657-335-9528. Radio Santana. Déjale hablar a mi esposa. Ya se comprometió este chavo. Habla, vámonos. Ya se comprometió. Oye, aquí está ¿es el teléfono? Ya está sonando, chavos. A ver. ¿Y para qué los conectas? Sí, ¿por quién votas? Híjole, ya nos habló. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo te llamas, amigo? La mamá luchona, aquí está. No se vale. A ver, amigas, pues hiciste trampa, pero dijimos que era para la primera llamada. Sí. Déjame, primero es que. ¿Cuál es el del? No, mira, ponle la bocina. Ponle la bocina y que hablen el micrófono. A ver, habla. Pique. ¿Qué onda, amiga? ¿Estás? ¿Ya me escuchan, mis vidas? Sí, aquí estamos. Pues sí, fíjate, tenemos que admitirlo que sí fuiste la primera llamada y te vamos a regalar los tres discos o un disco. Vamos a regalar los tres para que se los lleven de recuerdo. Es que sí. ¿Y por qué tanta violencia? Pues, amiga, va un disco para ti, ya sabes, aquí lo tenemos en cabina. Órale, pues, que no seas celoso, Lalo. Que me lo dé a mí. Ahora sí, vamos a esperar otra llamada. Otra llamada, amiga. Vamos a ver quién más se hace. Marco, yo. Se llama manipulación, amigos. Ok, banda, pues que se lo autografías, dice. Okay. A ver, te voy. ¿Quieres opiniones de Facebook? Que se puedan decir en la radio. Dicen que mañana a las 12 del día vienen todos los angelitos a los altares y el día 2 vienen los adultos. ¿A qué horas dijiste, amiga? A las 12. Las angelitas, ¿a qué horas llegan? Voy a estar durmiendo, amiga. Para hacerme el oxiso también. Sí. Supuestamente mañana es Día de los Muertos en México, ¿no? En México supuestamente ya es mañana, sí, día primero. Día primero. Los niños primero, ¿no? Y después a los grandes. Pues no sé, yo llegaba a los pueblos y me encantaba el Día de Muertos. A mí sabe. Bueno, sí, te decía Efraín de esa exposición que hay ahí en la calle 4, entonces va a haber altares como los hacen allá en México en cada una de las regiones diferentes. Y además hay gente que dijo, ¿sabes qué? Yo le quiero poner un altar a Cantinflas, yo le quiero poner un altar a mi pariente fallecido, y así ponen muchos altares, cada quien a su estilo. No hay uno igual a otro, caballos. Pero ir a todo está bien padre, hay mucha gente disfrazada, hay música, hay comida, el ambiente muy familiar, te la pasas, pero chido. Sí, y de hecho nosotros pues ya los contacté muy tarde, pero estamos planeando que el próximo año nos den un espacio a los rock and rolleros y nos dejen tocar varias bandas. Ya para eso fue muy tarde, ya no tuvimos vernos. Nos estaba preguntando estos los de Engendro que si hay chance de tocar. Digo, sí hay chance de tocar, pero ahorita ya está llenada la agenda y no puedo meterlos. Pero si el próximo año nos ponemos de acuerdo, es un stand. Ponen dos stand de música. No, y también estamos viendo a ver si podemos hacer un evento aquí en el centro. Y claro, también vamos a tener que hacer un evento, sí, antes, claro, para invitar a toda la banda, porque pues creo que es importante que vean que sí existimos, también tenemos voz y somos parte de la comunidad. Y realmente lo que estamos haciendo ahorita también es apoyar a ustedes que también son de la comunidad y como rock and rolleros pues están en casa. Como lo ven, Rock del Centro va a apoyar el movimiento rock and rollero de aquí. Otra local, rolita, Lolo. Y ya saben, chavos. Órale, pues. Entonces te decía, entonces hay comida, hay eventos bailables, música. Yo voy a tocar como a las 3:30, vamos a tocar. ¿Va a estar conmigo yo? Sí. Sí. Porque necesitamos ensayar. Si no, no creas que me subo así. Sí, voy con mis alumnos de guitarra. Hay unos boleritos que nos vamos a aventar. Pero el Centro Cultural va a haber bailables con los niños y con los adultos, bailables folclóricos. Y al último cierra con baile, vienen bandas. De hecho, hace 2 años tocaron estos chavos de, ¿cómo se llaman los que te dije? Ahí sí vinieron todos los de estos de Tributo a la Maldita Vecindad, ¿cómo se llaman? Los hijos del Quinto Patio. Los hijos del Quinto Patio, que salen. ¿Los hijos de quién? Del Quinto Patio. Oh, esos hijos del Quinto Patio. Esos tocaron ahí. Nada más les dieron un horario un poco temprano. No me gustó mucho. Le digo, oye, ¿por qué les das tan temprano? Estos chavos son para que anden antes del baile, antes del cierre. Ellos son para aprender, traen mucha banda. Y sí trajeron mucha banda. Sí, y tocaron bien, entonces. Pero a ellos no les gustó el horario que les dieron y le dijeron, ¿sabes qué? Es cuando volvemos a venir. Y yo dije, tienen toda la razón, pero ahora vamos a agarrar un espacio más grande para varias bandas. Los que se sí, puedan. Y como les digo, vamos a apoyar las bandas aquí locales, ¿verdad, Rodolfo? Sí, claro. Sí, todos los que quieran aquí que sean representativos del rock en español, del verdadero rock en español y nada del disco ese. ¿Se acuerdan del disco? 10 años de rock. Decía Alex Lora, oye, pues en México el rock ya tiene como 20 años, güey. Y nunca han sacado un homenaje. Y luego metieron puros rock and rolleros fresas, ¿no? De Soda Stereo, Maná. Y metieron a Maldita Vecindad ya nada más para decir que es rock. Pero no, la verdad a mí ese disco nunca me gustó. Dije, no, el rock tiene mucho más que eso. ¿O no, Lalo? Sí, bastante. ¿Qué rolita nos aventamos? ¿De qué disco es esto? Este fue el primer disco que grabé. Inclusive la primera canción que viene ahí. Fue la primera canción que me enseñó la maestra esta que les estaba hablando. Órale, a ver, vamos. Pero me la enseñó como en la versión de Miguel Ríos. ¿Y tú la modificaste? No, puse la original de Beethoven, nomás puse el intro de la canción que yo escribí. Oye, ¿sí? Pues a ver, venga. No deja hablar, Sí, la neta, hay que sacarlo. Yo también me feliz chupando ahí, pero bueno. A ver, ¿cuál ya? ¿Listo el rolo? Listo. Vale, pues, vénganos. Venga. Ya estamos. I can get your baby today. Ya estamos. Ah, perdón. Fallas técnicas, banda, eso sabes, ¿no? A ver, ¿cómo quiere que le diga? ¿Así medio gachón o así? Tú, como es. Y ya estamos a través de la 104.7 FM Radio Santana con su programa Rock del Centro, donde tenemos aquí a este camarada. ¿Cómo te llamas? Pirata Morgan. ¡El Pirata Morgan! ¡Ay, qué voz, Joe! ¡Ay, ahí está, me pones chinito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, tu voz no se me iba hasta el hasta cielo! ¡Hasta se me encueró el chino! ¡Ay, nomás lo escuché y me dio comezón! ¿Qué les pareció la rola, banda? Para ahí, que los que escucharon. Como les decía, estos son chavos de la comunidad, banda, que como ustedes, como yo. Y no crean que son afectados de alguna enfermedad mental o algo así, ¿no, banda? Son desadaptados sociales, como a veces los pintan. Como nos pintan, Morgan, y que somos Morgan bastante censurados. Y eso es lo que sí me molesta, digo, chavos. Sobre todo la gente que no los conoce, es la gente que opina. No, es que los rock and rolleros andan tatuados, bien drogos, y creo que le van a la América y votan por los republicanos. Eso sí. Eso sí, cierto, ¿verdad? ¿En serio le vas a la América? No, que sí son republicanos. No, yo le voy a la selección mexicana. No tengo equipo predilecto en México. ¿No? Yo cuando juega a la selección. Le voy a todos los Chivas. Aquí tenemos un gran conflicto entre América y Chivas. Yo como soy del Pumas, nadie me pela. Chivas. Oye, Morgan, una pequeña pregunta. Tú se ve que ya eres profesional, ya tienes discos, tienes un buen sonido, cantas bien. ¿Son caros tus conciertos, tus tocadas que haces, por ejemplo, cuando alguien que es rockero y te dice, hey, voy a tener un party, me encantaría que me tocaras, cobras caros? ¿Son caros los toquines? No, pues 10 lanas el churro. Yo, no estés quemando, estamos defendiéndolo y tú echándolos aquí. No le crean, banda, no es cierto. A ver, Morgan. No, pues todo depende. Está muy pobre esta escena del rock and roll. Lo que pasa es de que cuando haces un contrato muy punto y aparte de las tocadas, es cuando te rayas, pero es de una o dos al año, cabrón. Y eso, sí, no. Pero sí, las tocadas en sí, el que se lleva el galón es el promotor de la tocada, y se lleva las chelas, se lleva las entradas. A ver. El bar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llama? Por eso, ¿cómo dice que se llama tu nombre, el señor que está dormido ahí? El manager. Aprovecha el micrófono, aprovechenme. Mira, por está calladito, porque sí, él es el que se queda con todo. A ver, ¿cómo está lo de una tocada? Por ejemplo, el Joy, digamos, no lo conocen, es un señor. ¿Saben qué? A mí me encanta el rock. Y ando buscando en grupo y vi en Facebook, en el Facebook publicaron que el Pirata Morgan, que canta muy bien. Oiga, señor, y encontré este teléfono. ¿Cómo se llama usted, perdón? Carlos. Señor Carlos, y vi que pues tiene un grupo muy bueno, un muchacho güerito que le anda cantando ahí. ¿Cuánto me cobra la hora porque me vayan a tocar a una fiesta? Es que mi... ¿Viste la cara cuando dijiste un muchacho güerito le hace? Es que mi hija cumple 15 años, pues va y le quisiera dar su fiesta, sí, porque pues me gusta el rock, le gusta el rock. ¿Cuánto cobra la hora, señor Carlos? No, pues depende. Como soy amigo, pues puede cobrar nada, pero ya diferente su trabajo, pues se le tiene que pagar. Pero sí, pero ¿cuánto? Dígame, porque pues yo necesito ver al padrino de música. Mira, mejor te voy a platicar el último anécdota. No, pero mira, esa voz me agrada, Lalo. ¿Sabes por qué? Porque yo ya me voy a andar matrimoniando, entonces estaba considerando de que claro, venga una banda de rock. Sí, pero a ver, Frank, ¿qué dices? Es que mira, muchas veces en una ocasión yo estaba cantando en la calle como cualquier juglar, ¿no? Me topé una señora y yo venía con mi guitarra, me metí en un restaurante y estaba tocando, ¿no? Y la señora me dice, ¿cuánto me cobras por tocar en las canciones de mi hija? Le dije, ¿y cómo lo quiere usted? ¿Lo quiere así, acústico, así, capela, o lo quiere con eléctrico? Le dije, no, yo quiero que venga toda tu orquesta. Ah, cámara, le voy a cobrar $300 una hora, le dije. Ah, perfecto, te espero por la dirección de tal y ahí te espero, ¿no? Y Simón fue y me llevó a la banda. Pero el papá era muy estricto, era esos rancheros, esos machotes, ¿no? Y el compa, cuando llegamos, escogió la canción esa del Chavo de Onda y no le gustó al señor. ¿Cuánto te debo? Me dice, no acababa ni yo conectar mi guitarra. Vámonos, ahí te van tus 300, pero lárguense. Sí, es que hay gente muy especial. Y el rock. Fíjate que a mí me pasó también. Es que no le gusta el rock a esa gente. Un día nos corrieron de aquí del Cortés. Dice, mejor que toquen DJ. Dice. Sí, prefieren escuchar a la vez inventado Paz, ¿cómo se llama? Sí, quieren los capalos del Cerro del Monte y no sé qué. O si no, ponen algo de, vamos a bailar, ponen reggaetón. Ponen a Maluma, dije, oiga, señor, eso es una grosería para mí, me cae. Sí, pero a muchas niñas les gusta eso y es lo que se vende. Digo, señor, niñas, ¿no les gustaría más escuchar algo de talento? Algo hecho probablemente por verdaderas manos artesanos. No, yo nada más quiero ver a Maluma, algo bonito, que cante, que ni cantan. Por cierto, ¿no vieron los premios pedorros que salieron acá? Es una porquería. Que no, hombre, y le echaron y le echan y yo digo, Dios mío. Déjale cambio porque me equivoqué de canal. ¿Sí sabías que a esos premios a mí me llegó también la invitación? No sabía de qué te iban a premiar a ti, Joe. No. Ah. Me llegó para llenar ahí el lugar. El espacio. Siempre. Eso sí te lo creo. Lo que pasa es, no sé si se dieron cuenta de algo. Si escucharon todas las canciones, escúchalas y verás, todas escucharon iguales. Ahí no hay diversidad, así como cuando llegó el Cristian Nodal, que llegó con mariachi. Él fue lo único diferente. Sí. Y la verdad le aguanto una o dos rolas, no creo cantarle más. No, pero por ser mariachi, algo regional, se escuchó más diferente que sí, pum, pum, no, pum, del sí reggaetón. A mí me encanta el mariachi. A mí me fascina. A mí me gusta mucho también, pero mariachi contemporáneo y las bandas de rock también tocan mariachi. Contemporáneo. Ahí está la Maldita Vecindad. Maldita Vecindad, también está Caifanes, sacó una rola con mariachi. Sí, está con los Sonora Santander. Hasta el Tri también sacó con mariachi. Y por cierto, Orlando Paloma no han ido. ¿Lo hizo con trío o no lo hizo con mariachi? Con trío fue. Con trío. Ha habido a Orlando Palomas con la, ahora está la de La Llorona, tiene una muy buena rola. Que es con mariachi. Sí, lo conozco. Bueno, Armando Palomas vino aquí a Santa Ana hace como 3 años. Tuve el gusto de estar con él, platicar, saludarlo. Me autografié un disco y digo, Armando, realmente pues me da mucho gusto que me des la oportunidad. Era una persona sencilla, andaba entre el público y dice, sí, lo malo es que estos lugarcitos no se llenan, ¿verdad? Dice, aquí en Santa Ana. Digo, no, güey, aquí todos son de traer otro tipo de música para no ofender a nadie. Y dice, sí, dice, eso es malo, no sé qué pasa acá con la banda, casi no hay bandas. Él ya había venido varias veces con su banda de rock, esa vez vino solo a echarse un acústico aquí. Y créanme, banda, realmente les guste o no, Armando Palomas hoy por hoy es el guitarrista número uno en México y ya tocó en el festival Vive Latino. Sí, chéquenlo ahí. Ok, otra rolita de este disco. Y banda, nadie ha hablado, o no, más bien ni oímos. ¿Alguien más que quiera ganarse un disco? A ver, banda, estamos a través de... Para la mamá luchona, con amor y cariño de Morgan. La siguiente persona que se reporte al 657... Regalamos otro disco. A ver, nos dices el número, Morgan. Disco y autografiado, si quieren, banda. Pues aquí el teléfono en la cabina es el 657-335-9528, Radio Santana, una vez más, 657-335-9528. Venga de ahí, esperamos la llamada, chavos. Sí, ¿por qué le bajaron el volumen? ¿Cómo voy a saber yo si...? Es que es nuevo el teléfono. Ah, aquí está. ¿En serio? Ya le subimos. Bueno, ahora sí, banda, marquen y se van a llevar su disco autografiado. Y nos vamos con la siguiente rola. ¿Cómo se llama? Ay, cabrón, Por Tu Amor. Por Tu Amor. ¿Es que no es del grupo Isis esa? Por tu amor daría mi vida. Ya regresamos a través de la 104.7 FM. Ahora de este disco. Y bueno, pues estamos todavía charlando aquí con, la, con Morgan, ¿verdad? De la banda Morgan. ¿Qué pasó? Se parece a mi mamá. Tiene más o menos. ¿Qué pasó? Es que le ibas a decir, estamos charlando con la mamá, con Morgan. No, no, banda, teléfonos en cabina. Morgan. Tenemos otro disco, si alguien quiere. Morgan, si tú, yo soy una persona que me gusta, digamos, un ejemplo. No es que me guste. Me gusta la música clásica. Soy clásico. Pero tú eres, un rockero y eres mi amigo o eres un conocido y te encantaría que yo escuchara tu música, que me gustara el rock. ¿Cómo me convencerías tú a que yo... ¿Qué es lo que me dirías para que yo entrara al rock? ¿Al rock? Pues simplemente escucha las clásicas de los principios de la era del rock y verás que antes la música... Si te das cuenta, el rock habla pura música de amor. No habla de disparates como los del reggaetón, pero no es que esté en contra del reggaetón, sino que el rock antes se basaba en eso, cantaban puras rolas de amor. No, y fíjate una cosa también que yo he escuchado, que dentro del género rock, también, especialmente el rock de ustedes, que es el rock urbano, rock punk, uh-huh, todo eso, también hay mucho, tiende mucho a las canciones de protesta. Claro, claro. Denuncia, ¿verdad? Se llama denuncia, sí. Porque no protestamos por nada, estamos denunciando. Es denuncia, exactamente. Denunciamos, decimos lo que está pasando en esta. Y muchos creen que es música de protesta. Y por eso ha sido marginado el rock and roll. ¿Tú qué crees de esto? Pues mira, yo no estoy muy dentro de la política, pero sí en este disco nuevo le hice una canción a mis paisanos y a mis familiares, porque tengo mucha familia que en el ejército, tanto como en México y aquí. Entonces a mí me da mucha lástima de que estos manipuladores cabrones manden a la gente a la guerra mientras ellos culones están cobrando la feria y los estás matando a la gente. Cuando regresan tus familiares, regresan todos tarados y convalecientes, dices tú, ¿qué pedo? O sea, ¿qué ondas, güey? Yo estoy en contra de ese pedo. Bueno, traducido en español, quiso decir que nada más vienen medios sacados de onda, pero hasta ahí. Simplemente, o sea, te mandan al matadero de la nada, o sea, claro. Es que están peleando. Y sabes que ahí mismo les proporcionan un tipo de droga, porque cuando llegas allá, no es igual que el entrenamiento, no. Ya llegas allá y dices, no manches. Pero para que estén bien concentrados, estén bien activos y sobre todo no tengan miedo, les suministran un tipo de droga, banda. Yo estaba charlando con un soldado. Y se vuelven muy agresivos. Un veterano, yeah. Y de hecho dicen que sí es parte del entrenamiento. Desde el entrenamiento ya les empiezan a poner. Por eso tú vas al estado de Texas, allí especialmente en Houston, y ves un chorro de veteranos en la calle, viviendo en la calle. Muy afectados. Es una lástima, fíjate, que nuestros soldados, uh-huh, que defendieron esta patria y estén viviendo en la... Sí, inclusive los veteranos de aquí, norteamericanos, sí, hombre. Este cabrón en el mandato que tiene este Donald Trump los están despojando. O sea, sí. Se lo están olvidando. Él nomás se acuerda de los güeros. Son los olvidados. No de los que en realidad utilizó. Latinos, como morenos. Hispanos, africanos. ¿Has todos escuchado eso de cuando están pasando lista que los Tigres del Norte, la canción esa de fulano de tal, con todos... ¡Presente! ¡Juan Hernández! ¡Presente! Perdón, están mencionando los gabachos y todo el mundo está presente. Y cuando dicen Juan González, missing in action, porque todos van al frente de batalla, los latinos. O sea, mandan a los latinos. A ver, los chaparritos y feitos van primero. Sí, qué así poca. Es. Sí, pues a ver, venga la rola, ¿qué rola es? ¿Qué número es? A ver, deja abrir el cartucho para ver cuál es la especial, la que te estaba comentando hace rato. Esta. Creo que es la 8. La 8. La rola número 8 del disco. ¿Qué disco es? Ese se llama El Espíritu del Radio. Espíritu del Radio. De Radio Santana. Si le quieres agregar. Sí. Ay, perdón. Y no tenemos los derechos de la música, banda, porque no vayan a empezar ahí los administradores de Facebook. Sí, nos censuran, nos han cortado. Sí, los de Facebook. Porque les tenemos que aclarar que no tenemos derechos de la música que estamos pasando. El derecho de la música es de Morgan. Sí, totalmente. Sí. Aquí dice derechos reservados de los piratas. Aquí dice de los piratas. No. ¿Verdad? No, sí, oye, lo está diciendo tú. Es pirata el disco, Morgan. Ah, es pirata. No, es pirata. Parece original, pero es pirata. Por eso los está regalando. No, es que el pirata es por Pirata Morgan. Ya saben, mandate. Yo okay. Pensé que era por el whisky pues, ese o licor. Pues vamos con la rola que nos ha dicho. Venga, los. La rola que compuso él. Es un ron. Ah, sí, es un ron, sí, cierto. Perdón. Bien, banda, pues ya estamos de regreso. ¿Todavía no? Muy bien, pues aquí estamos ya de retache. Ya la recta final. No estaba el tiempo para una rolita más, pero bueno, seguimos platicando aquí con Morgan. Y nadie nos ha hablado. Digo, no sean gachos. Digo, no, pues, no tocan tan gacho, por no, favor. No, nos vamos a quedar con ese disco, ¿eh? Sí, me parece que me lo voy a quedar yo, me cae, si no lo quieren. Fíjate que, estamos comentando de los otros compañeros que tienen espacios aquí también. La compañera de música Purépecha, tenemos un programa donde transmiten música en Purépecha y ella habla en español y en Purépecha. Está chido el programita, así como que para conocer otro tipo de música. Lo que se me hizo buena onda de esta señora, lo único que es buena onda, es que ella trae artículos o playeras y se los regala a la gente, igual la gente que hable aquí, y ella absorbe todo el costo. Y dijo, oye, pues qué chido, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo de esto, ¿no? Vamos a regalar playeras. Es que las playeras de Santana están bien caras. Mejor nosotros las hacemos, ¿no? Sí, valen cuatro playeras con $10. Y aquí sí están bien machacados. Oye, Ginger. Y que nos regale un disco acá a Morgan para mandarlo piratear también. Está bien, ¿por qué no? Sí, bueno, pues. No, si es de la forma que pueden compartir, ¿por qué no? Bienvenido. Sí, porque esta estación, digo, es comunitaria y de eso se trata. Oye, pero compartiendo. Me gustaría y estaría formidable, ya que nos escuchan por todos los, nos ven por todos los estados del país y todos los estados de México y países como Perú, España, Argentina, hacerles una llamada a nosotros o ellos que nos hagan una llamada y mandarles algo de aquí. Lo que nos gustaría sería nada más el envío. Ah, sí, no hay problema. Pues va, a ver si un día esto sale la banda. Si alguien puede mandar un mensaje por Facebook, quieren que les llamemos o algo, si se les hace costoso, nosotros podemos hacer la llamada. Mira, vamos a hacer una cosa. Hay que prometer a esta gente que nosotros les mandamos un póster de aquí de nosotros. ¿Para qué crees que quieran un póster de nosotros? Te digo. Mejor mándenos un... Sí, ya. Un giro postal, ¿no, Joe? Mira, ya cortaron todos, Joe. Ya no andes diciendo eso, por favor. Nos acaban de cortar de Facebook. Ustedes dicen que fue un muy bonito programa, que nos vemos la próxima semana. ¿Por qué? Pues ya estamos en la recta. Es que ya se acabó esto. Quedan 5 minutos. Una rolita más antes de irnos, Morgan. ¿Alguna sugerencia que quieras hacer? La antepenúltima. La antepenúltima. ¿Qué número es la antepenúltima? Tienes que explicarle a Lalo. Mira el cartucho. A ver. No, es que no sé cuántas rolas vengan. 11 rolas y la antepenúltima sería la 9, ¿tu canción? La 10. No, la 9 ya la toqué ahorita. Sí. Ah, entonces sería... Malditas drogas. Sería la penúltima. Malditas drogas. Malditas drogas. La 10, sorprendente. Vamos, pues es la que sigue, ¿no? Sorprendente. ¿Cómo es que se llama el disco? El espíritu del radio. ¿Esta es la segunda grabación que han hecho? La tercera. Esta es la tercera. Esta fue la que se ganó la mamá luchona, fue la... El primero. ¿Es este? Y este es el segundo. Me lo imagino que sí. Y este es el tercero. Sí. Gracias. Ok, amigo. Perfecto. Entonces nos vamos con... Vamos con esta rolita antes de regresamos para despedirnos, banda. Corriente, dime qué puedo hacer por ti. escuchamos a través de la 104.7 FM Radio Santana. Y pues charlando, ya estamos en la recta final. Hombre. No, ya llegamos al final Ya llegamos, bueno, pues siempre de siempre, como siempre. Nunca digas nunca y pues conoce a estos chavos y verás que está de pocas. Esta banda. Sí, banda, es un espacio para todos los rock and rolleros que somos una especie en peligro de extinción, banda. Lalo. Bueno, y pues vamos con los invitados. Va a ver, Efraín, por ahí unas últimas palabras. No, pues gracias por la invitación y todos sus saludos, gracias por todo y que pasen feliz día de Halloween. Gracias, gracias por los discos, gracias por la playera, banda, mira, y por los futboleros que no vieron la playera que nos trajeron. Órale, pues. Fíjate la forma en que lo dice, la playera que nos trajeron. Nos trajeron, pero yo la voy a usar porque es de mi talla. Fíjate, pues, hasta ya dónde llega. Humilde, humildad ante todo, muchachos. Donde quiera existe eso, ¿verdad? Siempre lo... Sí. Los peces mayores son los que se llevan todo. Siempre dice, vean el disco que me trajeron. Pero ahorita era saliendo lo montoneamos. Pásame. Ok, y acá el compañero que lo tiene amenazado, que no hable. El manager, el que se lleva todo el billete, ¿qué dice? No. Una invitación. Pura mentira. Algunas últimas palabras para despedirnos. Tenemos que conectar. Las últimas palabras. Algo que tengas que decir en tu defensa. No, es que la primera vez que vengo en una radio. Sí. Para mí, siento así medio. Sí, se te vio, se te notó un poco nervioso, pero no te preocupes, no les hace nada aquí a la gente que viene. Vamos a ver tu gramo. Tu Grammy. Dale, pues, banda. Aquí que seguimos, Joe. Y bueno, pues no se pierdan el próximo capítulo de otro programa más de Rock del Centro. Tú, Lalo. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más y esperamos que nos dejen llegar al próximo miércoles. Gracias, mis pícaros. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos los radioescuchas que nos escuchan a la esquina, ¿no? ¿Hasta dónde llega ya? Ya llegamos a dos cuadras allá. No, ya llegamos a dos cuadras. Fue un placer haber estado con ustedes y no decimos adiós, sino... Hasta luego, banda. Ya saben, sintonicen Rock del Centro todos los miércoles de 5 a 7, donde estaremos escuchando música rock, analizando las noticias que están dando. Y recuerden... Las cortinas de humo. Y quizás estaremos analizando algunas preguntas como si qué pasará con la caravana de migrantes. ¿Habrá vida en Marte? ¿Habrá vida inteligente en el Congreso Republicano? Pues no lo sabemos. Todo eso vamos a tener que analizarlo, banda. Como tú dices, es una caravana, ya se escuchó. Y acuérdense, toda la gente que no nos puede escuchar a nivel local, nos puede escuchar a través de la www.org, Radio Santana, 104.7 FM. Y nos vemos en otro programa más de Rock del centro. Alguien habló y no contestamos, banda. Otra vez. Les voy a contar la historia de dos muchachos. En su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo.